esa vida que yo vivo ahora es la vida que siempre soñé vivir. Parecía estar así, tan lejos. Me faltaba muchas veces hasta fuerza para vivir. Estaré en las tinieblas y jamás yo tendré miedo de enfrentar la guerra, porque hoy Jesús me dio resurrección eterna. Es el poder de la resurrección. Jesús conquistó por mí su vida y su perdón, y esa cruz me da resurrección. Con su sangre me marcó, sangre vivo de pasión. Esa vida que yo vivo ahora es la vida que siempre soñé vivir. Parecía estar así, tan lejos. Me faltaba muchas veces hasta fuerza para vivir. Yo estaré en las tinieblas y jamás yo tendré miedo de enfrentar la guerra, porque hoy Jesús me dio resurrección eterna. Es el poder. Es el poder de la resurrección. Jesús conquistó por mí con su vida y su perdón. Y esa cruz me da resurrección. Con su sangre me marcó, sangre vivo de pasión.